Más que inflación, ni 3%, nada. Quilmes está vendiendo los abonos para la temporada que viene. Si sos hincha de Quilmes y te querés acercar, me contaba alguien que a muy buen precio están vendiendo los abonos para la temporada que viene, ya la dirigencia de Quilmes. Porque además varios de estos jugadores que están hoy participando en el plantel de Liga Nacional van a continuar la temporada que viene. Quilmes también tal vez tenga algún retoque en el plantel, pero no va a ser significativo. Nos quedamos con la serie anterior porque le damos la bienvenida a Gonzalo García en Uno contra Uno Radio para hablar de Peñarol, para hablar de Gimnasia Indalo, para hablar de la serie que su equipo está ganando 2-1. Gonzalo, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Con el frío de Mar del Plata, decía el gallego hoy, ¿amanecieron? Sí, la mañana fresca y sí. Ahora está un poquito más templado. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, bien. La verdad que contentos por la victoria de anoche, un poco cansado, porque la verdad fue una batalla el partido de ayer, así que bueno, recuperando la tropa. ¿Y vos sentís que te desgastás mucho como entrenador en el partido? La parte anímica, la parte mental, toda la connotación que esto lleva, la presión, la ansiedad a la parte corporal. Y sí, la verdad que cuando uno termina un partido siempre termina cansado, no a la par de un jugador. No, eso es lógico. Pero la verdad que sí, se siente el cansancio, sobre todo cansancio mental, ¿no? Porque bueno, uno en el transcurso de esas 2 horas de partido está totalmente pleno, abocado a la actividad, y bueno, hay un desgaste tanto mental como emotivo, y bueno, eso también repercute en el físico. Gonzalo, yo decía que había visto un muy buen trabajo sobre Osimhen en los últimos 2 partidos. ¿Fue algo que buscaron desde el planteo, desde la táctica, desde lo que le pediste a los jugadores que ejecuten, o fue algo que fue fluyendo en el transcurso del partido? Contanos si es así, si hubo algún trabajo en especial para contener el gran dominio de juego que había tenido Osimhen, anotando y también haciendo jugar a sus compañeros. Y yo hacía la referencia no solamente a los partidos el que ganó en Comodoro Peñarol, sino que también venía de tener una gran racha contra Weber Bahía Básquetbol, el base de Peñarol. Sí, nosotros en el primer juego apuntamos más a tratar de anularle los tiros de 3 puntos a todo el equipo de Peñarol. Por ende entramos en muchos cambios defensivos y Osimhen en esa... En esos cambios defensivos, cuando quedaba con gente más grande, aprovechó y sacó mucha diferencia. Bueno, visto que no funcionó el plan de juego defensivo del primer juego, cambiamos el plan, tratamos de evitar las penetraciones más que los tiros, aunque no lastimen los tiros, y eso, bueno, se vio reflejado a lo mejor en que los jugadores que tienen más tiempo la pelota a la mano y tienen más recursos para penetrar han bajado un poquito el score y lo han subido más la gente grande, ¿no? Sobre todo el partido de ayer que tanto Leo Gutiérrez como Gabriel Fernández nos lastimaron bastante tirando. Peñarol es un equipo que para defender es una frazada corta, ¿no? Le sacan de un lado, pero tienen tantos recursos por otro que siguen lastimando. Así que bueno, esto es un poco también una apuesta. Claro. Ver un poco el mal menor y ir en consecuencia con eso. Gallego, en otro lugar de Mar del Plata, lo podés saludar a Gonzalo. Bueno, los saludo, los felicito. Anoche estuve en la cancha viendo cómo se desgastaba, como contaba él. Porque fue realmente la palabra que utilizó es exacta, fue una batalla, ¿no? Era una batalla, en un momento era un partido de ajedrez, entraba uno, se salía el otro, y Gonzalo tiene mucha razón, yo se lo he dicho a él ya en varias oportunidades, lo remarqué en el arranque de este programa, de lo lindo que es verlo jugar a Gimnasia de Comodoro, independientemente del resultado, y digo, qué bien que han aprendido la lección sus jugadores, ¿no? Y qué capacidad que tienen para eso, porque encargado a lo largo de todo el año, Gonzalo, de que el equipo tenga una línea de juego. Obviamente que algunos partidos mejor que otros, en algunos lo habrás encontrado, en otros el rival no te dejó, en otros tuvieron una mala noche, pero siempre pudiste maquillar las ausencias. Y esta ausencia de Pablo Rieti, que no es una ausencia menor para vos, en el medio de este playoff, tras que es un equipo que no es tan largo y que no tiene por ahí tantas variantes como otro equipo, el sistema de juego sigue estando por arriba de los nombres. Obviamente que hay individualidades como la de Los Santos o la de Clancy o la de ADR que son fundamentales, pero digo, el sistema está por arriba del juego. Me imagino que para vos eso también es un orgullo y una satisfacción, ¿no, Gonza? Sí, sí, la verdad que hayan, se hayan comprometido tanto con nuestra propuesta de trabajo y de juego, a uno como entrenador lo hace sentir satisfecho. No es fácil porque, bueno, muchos de los jugadores con condiciones como para lucirse individualmente deponen un poco eso para ponerlo al servicio del equipo. Bueno, la verdad que estos pibes lo están haciendo de gran manera, y yo también lo que noto en este equipo que hay un gran compromiso por el resultado. Entonces, bueno, alguna noche es la de Scala, alguna noche es la de Clancy, la ha tenido AR también, y bueno, anoche fue de Los Santos. No hay celos, no hay reparos en saber qué jugador está en el mejor momento, que el juego pase un poco por él, y por ende también que el resto tenga una participación importante. Eso es lo que siempre claro. Pregono y quiero del equipo. ¿Y cómo explicás el hecho de por ahí jugar, no digo más liberado, porque no lo sé realmente si es así, pero como sabiendo que de visitante se puede ganar, cuando en estos playoffs que ha pasado, cuando por ahí a lo largo del campeonato o la temporada anterior costaba tanto, hoy por ahí se pierde de local, no es que no sea importante, claro que es importante, pero sabés que tu equipo puede responder de visitante? Es raro, ¿cómo lo explicás eso? Sí, pero mirá que no estuvimos muy certeros de visitante en la serie regular. Recién a partir de enero o febrero empezamos a encontrar un poco la vuelta. Antes, la verdad, no ganábamos un partido de visitante, nos costaba mucho ganar. Claro. Creo que nos pusimos un poquito más sólidos en defensa, sobre todo, no tan permisivos. También nos ajustamos al juego físico que algunos equipos emplean, y nos costaba un poco nosotros jugar contra ese juego físico, y creo que a partir de ahí pudimos pisar un poco más fuerte. La verdad que no hubo un cambio radical de un día a otro, fue progresivo, pero la verdad nos costó mucho al principio, y toda esta última parte del año de la serie regular y ahora en los playoffs, la verdad que dimos un saltito de calidad en el juego de visitante. ¿Por qué? Si le tenés que encontrar una explicación a aquello que mencionabas de no solamente a Gimnasia, muchos equipos de la liga le ha costado ganar, y lo preguntábamos aquí, tal vez como algo recurrente, pero también para encontrarle algún sentido a la conversación de por qué costaba tanto, por qué crees que tu equipo hizo un cambio y pudo conseguir buenos resultados de visitante. También respete una cuestión lógica, es más, históricamente fue más complicado ganar fuera de casa que de local, eso es sabido, pero hay veces que llamaba la atención encontrar equipos de tener tan buen rendimiento dentro de casa, como por ejemplo Gimnasia o Quilmes en lo que fue la fase regular, y que le costaba tanto ganar de visitante. Sí, creo que cuando no hay una superioridad de personal y de juego tan definido como lo fue Quilmes este año, a comparación del resto, creo que nosotros hicimos un clic defensivo. No nos pusimos tan permisivos, cuidamos un poquito más el balón, no arriesgamos tanto, porque la verdad que muchos partidos de visitantes que hemos perdido sumábamos arriba de las 14 pérdidas siempre. Claro. La idea fue de perder menos balones, tratar de seleccionar mejor los tiros y ponernos más sólidos en defensa, ¿no? Creo que pasó un poquito por ahí el tema. Pero bueno, coincido con vos, siempre, históricamente, jugar de visitante tiene mucha más chance el local de ganar que el que juega de visita. Seguro. Gracias, ¿algo más para Gonzalo? Bueno, ¿cómo hace? A mí siempre me intriga esto, ¿no? Porque ahora, ayer se vio, y él lo sabe muy bien, ha jugado finales, ha jugado distancias importantísimas de Liga Nacional, digo, ¿cómo se hace para enfrentar lo que viene? Porque para que el equipo no se relaje por lo que consiguió, y bien es cierto que estamos en una etapa donde nadie se puede relajar, pero por esa cuestión de que ya el quinto se jugaría en caso de perder el cuarto de visitante, y para ponerse duro y para poder ganar el cuarto, porque me imagino que también es la otra parte del trabajo, ¿no?, con la que uno tiene que trabajar y lidiar en esta etapa de la competencia, ¿no, Gonzalo? Sí. No, nosotros vamos a tratar de cerrar la serie mañana. Ese tiene que ser el objetivo, porque primero, le tenemos un gran respeto a Peñarol. Sabemos que un quinto juego, aunque es en casa, contra Peñarol, no se sabe. La verdad que tiene asesinos seriales, tiene jugadores una vasta experiencia, se le caen los anillos de la mano. Y nosotros, la verdad que tenemos mucha ambición, muchas ganas, pero bueno, no tenemos el oficio que tiene Peñarol. Entonces, bueno, hoy nos encontramos 2-1 arriba de la serie, no podemos dar cero ventaja. Nosotros no tenemos que jugar al límite de nuestra posibilidad, tratar de llevar al máximo nuestro nivel de juego ofensivo, tratar que Peñarol no juegue incómodo, pero no pensar en un quinto antes de jugar ese cuarto juego, porque bueno, los partidos de playoff no se regalan, no se planifica futuro, siempre es el próximo, siempre es el próximo. Y más contra, repito, un equipo que nosotros le tenemos mucho respeto. Gonzalo, y la última para ya cerrar la conversación. Está buenísima la definición que dijiste, que no solamente se le caen los anillos de la mano, sino que son asesinos seriales. Claro, darle vida a Peñarol es un riesgo, no tengo ninguna duda. Comparto esta parte de tu análisis. Además, vos los conocés, y muy bien, a esos asesinos seriales, porque has trabajado y mucho en la selección con ellos. ¿Cómo está Orlietti? Y mirá, Orlietti tuvo un desgarro casi en la misma zona que se había desgarrado la vez pasada, y bueno, un desgarro de 2 centímetros que le va a llevar un tiempo de recuperación, los 21 días que le caben a esta lesión, así que él por esta serie está totalmente fuera. No sé si quedó en Comodoro, está trabajando con los médicos, vamos a ver ahora cuando lleguemos qué nuevo parte tenemos, pero bueno, No es tan sencillo. Abrazo grande, Gonzalo, gracias por charlar este ratito con nosotros. No es porque un abrazo grande para todos, Gonzalo García, el entrenador de Gimnasia Indalo, su equipo le ganó a Peñarol, no hay que darle vida a Peñarol, son asesinos seriales. Y es verdad, Gallego, es una gran definición la del entrenador. Y además está bueno que de la manera que lo hace lo exponga públicamente y cuente cuáles son sus sensaciones.